cámara. Nos encontramos en el barrio Julio Rincón Cazuca con la agrupación de rap conocida como Sacro. Los integrantes de esta agrupación son Luis Velázquez, conocido como Noy. ¡Ey, cómo no! ¡Es de la C4! Kevin Fisa, conocido como Fénix. ¡Ey, motherfucking style! Slater Alvarado, conocido como RNK. ¿Cómo fue para toda la banda? Sí. Bueno, muchachos, ¿y cómo surgió Sacro? Sacro surge aproximadamente 5 años y medio en la cuarta comuna del municipio de Soacha. Nada, pues son los anhelos de dos jóvenes los que comienzan en Cifénix y RNK a mostrar lo que se siente. Empezaron estos dos MCs y medio año después llegamos 3 MCs más a conformar este grupo que en sus comienzos se llamó Arma Lirical, de los cuales quedamos nosotros 3 y le decimos colocarle el nombre como Sacro, que significa sagrado. Pues ahorita ya pues contamos con algo más propio, pues tenemos ya un computador donde podemos grabar nuestros temas, donde podemos grabar algo de más calidad y algo de nosotros propio que era lo que no teníamos antes, que utilizamos pistas de internet. Ahorita ya las estamos produciendo, pues con el tiempo se fue aprendiendo cosas y pues queremos seguir aprendiendo. Empezamos grabando en una grabadora de cassette y pues nada, con las uñas hemos logrado lo que tenemos, pues no es mucho, pero aunque sea nos logramos expresar con lo que tenemos. Sí, importante que siempre empezamos con las uñas, ninguno de nosotros cuenta con algún estudio profesional o algún estudio que nos permita tener conocimiento sobre cómo se producen canciones, ni cómo se graban, ni nada, sobre todo lo hemos hecho empíricamente con las uñas, como lo dijeron mis compañeros. Bueno, ¿y por qué este género del rap? ¿Qué les llamó la atención? ¿O en qué se inspiraron? Pues básicamente lo que más llama la atención en los jóvenes del rap, y creo que fue lo que surgió en nosotros, es la libertad que se puede tener al expresarse. La forma de vida es algo muy interesante, pues es la vida que hemos escogido y pues con la que queremos seguir desempeñándolo. Pues pienso que cada vez, para cada tema hay algo que nos inspira, ¿no? Siempre hay diferentes cosas que tenemos presentes para escribir nuestros temas. Y el rap es un medio de expresión que nos permite comunicar muchos sentimientos de ira, alegría, nostalgia, odio, impotencia. Sí, todo lo que podemos sentir frente a esta sociedad, y es una manera viable de llegar a los jóvenes para que nos escuchen y entiendan nuestra manera de pensar y nuestra posición ante esta sociedad. ¿Y cómo hacen las letras? ¿De qué hablan? Las letras de nosotros pues generalmente están inspiradas de las vivencias de cada uno de nosotros, de lo que vivimos en el barrio, de lo que vemos, de lo que creemos que se necesita un cambio y que la gente conozca. De lo que se siente. Nuestro objetivo es concientizar. Si no es solo cantar por cantar para que los demás nos escuchen, sino concientizar a la gente, que se den cuenta que si uno habla de drogas, que si habla de muerte, no es porque lo estemos promulgando, sino porque queremos que la gente cambie esa actitud y se dé cuenta que realmente en un barrio tan marginado también hay talento y también hay jóvenes que quieren salir adelante, no solo jóvenes y personas que se dedican a hacer el mal a los demás. Y al pasar del tiempo, ¿cómo han observado ustedes el rap en Cazuca? El rap en Cazuca ha avanzado de una manera, yo diría que a pasos muy grandes, porque antiguamente era muy poco el rap que se veía en el barrio, sobre todo se veía el movimiento de los b-boys, MCs no se distinguían, y pues la comuna ya cuenta con varios MCs, varios grupos, muy buenos b-boys, grafiteros excelentes. Ha crecido siempre harto el rap acá en Cazuca. Hace poco tuvimos un evento que fue Loma en Loma, fue hecho también con las uñas, pero pues fue un éxito y fue algo que nos ha representado. Pues en el momento también tenemos pues planes de seguir haciendo estos eventos para las comunidades, para también seguir adelante en esto del rap. Sí, es importante ver cómo desde hace varios años los jóvenes solo escuchaban rap, se limitaban solo a escucharlos, pero ya últimamente se interesan más por participar en esta cultura, ya sea bailando breakdance o cantando. Como lo decía Reneca, sí, primero empezaron solo los b-boys, pero ya vemos muchos jóvenes interesados por cantar en el rap. Bueno, ¿y qué creen ustedes? ¿Que para qué sirve el rap en una comuna como Cazuca? El rap en una comuna como esta, nada, concientizar a la gente, a los jóvenes que están perdidos en malos caminos, pues yo creo que es una buena manera para dejar eso y apartarse de lo malo y guiarse por algo más real que estar viviendo en el mundo de los alucinógenos. Y eso, pues, es hora de enterarnos cómo va nuestro país, cómo va nuestra sociedad, y creo que el rap es una muy buena forma para hacerlo. Una forma de expresión que nosotros llevamos dentro, y pues si tenemos esa virtud o cualidad de cantar, pues queremos expresársela a las demás personas y ayudarlos a cambiar esa forma de pensar. Sí, es una manera de pensar que podemos estar. ¿Por qué se expresan ustedes por el medio del rap? ¿No escogen nada sino el rap? Pues, como te decíamos, nuestras letras son fuertes, pero son concretas, ¿sí ves? Y creo que no hay otro género, pues, aunque para mí el rap más que un género es una cultura de vida. Pero nada, no creo que hay nada más con lo que nos podamos expresar así como lo hacemos. Pues al principio nosotros, pues pienso yo que empezamos escuchando rap, pues por su, no sé, como el ritmo nos atraía. Pero pues ahora no podemos dejar de escucharlo y ya viéndole el sentido al rap, al verdadero sentido, que es concientizar. Sí, es algo que hace ya parte de nuestra vida, eso ya es como parte de nuestro cuerpo. Es algo que necesitamos prácticamente para vivir, y no solo para vivir nosotros, sino para mostrarle a todos que en un barrio como estos hay talento, que hay cultura. No, que es, no hay que, solo hay cosas negativas como lo piensan o como nos ven otros barrios, que siempre que nombran a Cazuca se imaginan lo peor, de que solo hay ladrones viciosos, sino que aquí también hay cultura, y no solo rap sino muchas otras, pero que los jóvenes estamos más interesados en el rap y trabajamos por esto. Bueno, muchachos, y ya para terminar, ¿qué creen ustedes? ¿Qué le hace falta al rap para desarrollarse mejor en esta comuna? Creo que para que el rap surja más en esta comuna necesitamos apoyo, tolerancia de la gente. Que no nos sigan viendo como delincuentes cuando nos ven en una esquina, sino que piensen más bien en un grupo de jóvenes que está creando arte. Que cuando nos ven cantando en una esquina o en una tarima, no piensen que allá están los delincuentes camuflando lo que hacen o promulgando delincuencia, sino que realmente estamos expresando arte y trabajamos para eso, para cambiar la imagen del barrio, no para que nos juzguen. Creo que si la gente se diera cuenta lo que hacemos, entenderían que por medio de la poesía callejera se pueden llegar a hacer grandes cosas. Y pues nada, el apoyo de varias entidades que dejen de tenernos como apartados de lo que en realidad se vive. Y pues nada, que se fijen en algo que no sea comercial. Pues necesitamos más, también más raperos, como que hemos visto ya el crecimiento, pero pues necesitamos más raperos que sean firmes, que les guste esto, que amen el rap, no que simplemente que farrearse el rap o escucharlo por ahí en la calle, no, simplemente pues estar firme en el rap sería una buena opción para que crezca esto en la comuna. Es importante que los jóvenes se concienticen sobre esto, como lo decía RNK, esto es algo parte de nuestra vida, y la gente debería tomarlo así, no como un hobby o como goma, sino hacerlo realmente. Nosotros actualmente trabajamos por eso y formamos una familia de raperos que se llama Sin Callesca, donde todos trabajamos por el rap y todos somos de acá, del barrio. Nosotros mismos estamos encargados de hacer crecer esta cultura acá. Pues lo corrijo a mi compañero Novir, pero pues la idea de la banda Sur Callesca es unir raperos de todas las zonas. pero raperos que tengan consciente lo que en verdad es el mensaje del rap y que tengan bien sus ideales propuestas. Muchachos, una invitación para los jóvenes que nos están escuchando en sus casas. Nada, muchachos, pues nada, ya saben, los malos caminos no nos llevan a nada. Por el contrario, hay siempre que buscar progresar y buscar que nuestras vidas vayan por un buen camino. Bueno, por mi parte yo quiero invitarlos a que escuchen mejor el rap, que le lleven el verdadero sentido al rap, que amen el rap, que la verdad eso es lo que estamos haciendo ahora. Por algo estamos acá y las mejores para los que son reales. De mi parte los quiero invitar a que hagan parte de esta gran familia, de esta gran cultura del hip hop. De mi parte tienen los brazos abiertos de Sacro, de Rapsuca Producciones y de la Surcallesca, a todos aquellos que quieran ser verdaderos raperos, no todos esos que pican a ladrones o dañeros en las esquinas, sino alguien que lo haga de corazón y sepa de esto. Bienvenidos acá y que cuente con nuestro apoyo para lo que necesite. Muchachos, muchas gracias por su tiempo y éxitos en su carrera. Las mejores para todos. Muchas gracias a ti. Sacro es de la Loma. Yeah. Sí, bueno. Tapsuca Producciones. Surcallesca.